cuando la luna se quiere marchar. Le roban los montes zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Le roban los montes zambita de antaño, que viejos violineros solían tocar. Te juro, bombón, que si mañana con el regreso no pagará Dios, bailarán los viejos sintiéndose changos cuando a mi pago humilde le cante con vos. Bailarán los viejos sintiéndose changos cuando a mi pago humilde le cante con vos. Zambita que traes cantares de ayer, sembrando mis quilas de arpa. Canten vidalero, toquen musiquero, que la mano gasteña no se ha ido escapar. Bueno, canten vidalero, toquen musiquero, que la mano gasteña no se ha ido escapar. Por donde fueron las zambas viejas que supe aprender, esas que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de coyullos al atardecer. Esas que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de coyullos al atardecer. Si en los senderos mi luz se apaga, no creas tierra que no he de volver. Junto con el canto dolido del monte, de brazo con la noche te recorreré. Junto con el canto dolido del monte, de brazo con la noche te recorreré. Zambita que trae cantaré de ayer, sembrando mis quilas de arpa. Cante el vidalero, toque el musiquero, que la mano gasteña no se ha ido a escapar. Cante el vidalero, toque el musiquero, que la mano gasteña no se ha ido a escapar.